Muy buenas tardes, esto es de Norte a Sur por FM Occidente, la 97.1, desde Virreyes, San Fernando, provincia de Buenos Aires. Hoy, y como el sábado pasado, estamos en un horario especial de 13 a 15 horas, solamente por estos días, pero después volveremos seguramente a nuestro horario original, que es de 16 a 18. Como siempre le decimos a los vecinos que nos están escuchando por primera vez en este horario, este es un programa dedicado a la política, a la economía, a la cultura, las cuestiones sociales en general, tanto en el ámbito local como nacional e internacional. Hoy tenemos el equipo completo, a mi lado está Rosario Radaeli. Hola, buenas tardes. Y hacia el otro lado, Lucho Bros. Buenas tardes. Mi nombre es Eduardo Ibarra y como siempre en la conducción, quien posibilita que salga al aire este programa, la señorita no, señora Miriam. Bueno, las líneas de comunicación, Lucho. Bueno, como siempre, pueden comunicarse con nosotros o con la radio a través del teléfono de línea de la radio, que es 4744-3709, repito, 4744-3709. Los contactos por la vía de internet pueden escucharnos directamente online en la página de internet de la radio, que es www.fmoccidente.com.ar. Pueden contactarse con el programa y con el equipo del programa a través de nuestro Facebook, que es Facebook/de Norte a Sur Occidente. Y también pueden visitar el blog del programa, que es radiodenorteasur.blogspot.ar, donde pueden, además de algunos otros contenidos que vamos subiendo, escuchar los programas que van siendo archivados ahí. Claro, vamos subiendo todos los archivos de audios de los programas anteriores, quedan ahí grabados, y asumimos todas las críticas de nuestros errores. Está bueno eso también, ¿no? Bueno, y el itinerario del programa, ¿cómo es? Bueno, hoy tenemos primero un recorrido por las noticias, un análisis a partir de una noticia puntual que salió en estas semanas. El Chino Navarro, que es un orgánico del kirchnerismo, lanza que Cristina ya tiene candidato y que ese candidato es Scioli como presidente, Máximo como jefe de banca de diputados y Bossio como gobernador de la provincia de Buenos Aires. A partir de esto, los distintos debates y vamos a analizar un poco la noticia en sí. Sí, se va profundizando la interna y la lo multicolor de la oferta de candidatos hacia dentro del kirchnerismo, ¿no? ¿A qué responde todo eso? Sí, claro. Bueno, un poquito de cómo por dónde lo miramos nosotros y cuál es cuál vendría a ser la realidad, ¿no? ¿Qué papel juega Scioli y los demás candidatos del kirchnerismo de cara a estas elecciones? Después tenemos una entrevista con Marta Márquez, que es la responsable del sindicato del Hospital Petrona B de Cordero de Virreyes. Ahí estamos, de la SICOP, tratando de comunicarnos con ella. Ya. A partir de un conflicto en el hospital. Y después vamos a intentar comunicarnos, de acuerdo a la señal de los celulares, con los vecinos de la isla del Delta de San Fernando, cómo los afectó la lluvia y la subestada y las terribles inundaciones que hubo esta pasada semana. Sí, dicho sea de paso que en el caso de los isleños, con las inundaciones, además de que San Fernando y particularmente Tigre, a pesar de la impronta pintoresquista que se le quiere dar y con esa promoción del turismo que tiene la gestión del Frente Renovador, tiene sectores absolutamente postergados y barrios sin urbanizar donde las lluvias no son un acontecimiento climatológico y nada más, sino que son un azote complejo social para la gente que vive en esos barrios. Estamos hablando de a cuadras del centro turístico de Tigre, donde todo es bulevares con palmeras y luminarias y centros grandes, centros comerciales que demuestran la ausencia, porque no hay que caer en el criterio de la ausencia de la gestión estatal y el Estado ausente. Eso no es cierto o no es correcto. El Estado está siempre presente y quienes lo dirigen también dirigen parte de... De una forma o de otra siempre está presente. Siempre está presente y siempre toma un rol y toma una definición en el asunto, y es el Estado el que ha dirigido la economía y las prioridades del municipio al sector privado, a los barrios cerrados, al fomento del turismo y a mostrar una cara como decía, pintoresquista de un municipio que es gigante en realidad y que tiene una multiplicidad de realidades sociales muy complejas, donde los barrios, los barrios carenciados sufren inundaciones que complejizan la vida cotidiana de la población. Eso en el caso de los barrios, y ni hablar el caso de las islas, donde tienen niveles de aislamiento. Y aparte que no solamente que en lo cotidiano la isla está como dejada de lado, sino que también es una de las zonas realmente más afectadas, sobre todo cuando hay subestada y lluvias e inundaciones, producto de eso. La poca visibilización de parte de los medios de lo terrible y de las angustias que pasan a partir de esto. Bueno, ahí estamos en contacto ya con... No, ahí ya nos está llamando en un rato porque obviamente por los números de teléfono de celulares se nos complica. Bueno, en el caso de Marta vamos a ver que nos vamos a meternos un poco en el tema del conflicto que hubo en el hospital de Virreyes, ¿no? El hospital Petrona B de Cordero de Virreyes, sí. Ahí estamos en contacto, ¿no es cierto? Bueno, ahora sí estamos con Marta Márquez de la SICOP. Marta, ¿nos escuchás? El volumen. ¿Hola? ¿Nos escuchás? Sí, te escucho. Ahí bien, nosotros te escuchamos muy bien. Gracias por atendernos, Marta. No, por favor. Marta, ¿nos puedes explicar qué pasó en el hospital de San Fernando Cordero? ¿Cuáles fueron los motivos por este plan de lucha o esta huelga que hicieron? Sí, en realidad lo que pasó en el hospital Cordero no es más lo que nosotros venimos denunciando y que está pasando en diferentes hospitales de la provincia de Buenos Aires. En cada lugar con una particularidad. En el Hospital Cordero lo que ocurrió es que los familiares de una paciente que ingresó por urgencia y después falleció, terminaron agrediendo al cuidador hospitalario, que es como una persona que está ahí ayudando, orientando, cuidando, digo, ocupa el lugar que antes ocupaban los vigiladores privados, ahora tiene características del cuidador hospitalario, y le pegaron bastante mal. Y la otra cuestión que sucedió es que bien había un policía a pocos metros en la parte de afuera, el policía no intervino en la situación. Intervino después porque de alguna manera ayudaron a que la gente, los familiares de esa persona salieran, y cuando quisieron volver a entrar, ahí sí el policía les impidió la entrada. Pero la realidad era que el cuidador ya había sido agredido, ya se había generado toda una situación de violencia dentro del hospital. O sea, ya se había concretado la agresión. Sí, ya se había concretado la agresión. Por eso yo te decía que esto que viene pasando por lo menos una vez por semana. En las últimas semanas hemos tenido más de un episodio por semana, en cada lugar con diferentes características, pero siempre dentro de un marco que nos venimos denunciando. No hay cuidadores hospitalarios suficientes, no están suficientemente entrenados, no hay personal policial con formación para trabajar en hospitales, a veces ni siquiera sin formación, digo, no hay, en algunos lugares ni siquiera hay un policía que intervenga en estas situaciones. Nosotros no queremos ni llenar los hospitales de policías, mucho menos de gendarmes, ni de infantería. No queremos militarizar, el hospital es una institución pública, tiene que tener acceso para todo el mundo, pero a veces la presencia policial obra como disuasión. Claro. Cuando está la presencia policial, las cosas se manejan de otra manera. Lo que hicieron los compañeros del Hospital Cordero, bueno, puntualmente el Sindicato de Salud Pública tomó rápidamente una medida de paro, y los compañeros de SICOP, es decir, los profesionales de la salud, lo que hicieron fue acompañar esta medida, y tuvieron ayer a la mañana una asamblea bastante numerosa en el hall del hospital. Después de eso tenían una entrevista con el director para poder reorganizar algunas cuestiones dentro del hospital, y no mucho más que esto, ¿sí? La figura esta, porque es la primera vez que lo escucho, de este cuidador hospitalario, sí. ¿Es nueva? ¿Cuál es su rol? ¿Cómo sí, es la función? Antes teníamos vigilancia privada en los hospitales, lo cual nos generaba bastantes problemas, primero porque no dependían de la provincia de Buenos Aires, y después porque en cada lugar a veces tenía más injerencia el intendente o algún otro grupo, bueno, todo lo que significa una agencia de seguridad privada, no sabíamos de dónde venía la gente. Mm. A raíz de algunas situaciones que tuvimos, fue producto de una mesa de diálogo que abrimos puntualmente con quienes en ese momento era el ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Casal, y también el ministro de Salud, Colia. Se avanzó con esto de poder abrir como una instancia nueva, que en realidad en lugar de tener vigiladores privados, tuviéramos cuidadores hospitalarios. Son trabajadores que dependen del Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires, igual que dependemos todos nosotros. No están todavía en planta permanente, este es un reclamo que tenemos, tienen una de beca, como si tuvieran una relación de dependencia, pero no tienen estabilidad laboral. Sí. Y en ese momento, cuando acordamos esto, con esta propuesta, lo que pedimos es puntualmente capacitación para los cuidadores hospitalarios, ropa adecuada para que se los identifique bien. Uh-huh. y después que se vaya, digamos, que se vaya insertando en el movimiento del hospital. Y esto se cumple a medias. Primero, no tenemos la cantidad de cuidadores hospitalarios que deberíamos tener en los hospitales. Segundo, recibieron en el mejor de los casos una capacitación escasa de un día o de unas pocas horas, y no puntualmente en el lugar donde cumplen funciones, sino que se juntaron los cuidadores, juntó la provincia, cuidadores hospitalarios de varios hospitales y los reunió en un lugar dándoles una capacitación general. Nosotros decimos que es una primera instancia, en realidad necesitamos que los cuidadores hospitalarios sean capacitados adecuadamente en el lugar donde desempeñan las funciones. Quiero decir, no es lo mismo ser cuidador hospitalario en el Hospital Cordero de San Fernando que ser cuidador hospitalario en el Interzonal Eva Perón de San Martín, ¿no? Uh-huh. Son edificios diferentes, tienen uh-huh. otras características. También se cumple a medias la provisión de ropa adecuada que permita identificarlos. En algunos lugares el ministerio proveyó la ropa, en otros a medias, en otros no proveyeron la ropa. Digo, son buenas decisiones a las que nosotros hemos llegado en conjunto y en diálogo con la provincia de Buenos Aires, pero como nos pasa con otras cosas, nos quedamos a mitad de camino. Y entonces después ocurren situaciones como estas uh-huh. que tenemos que lamentar. ¿Sí? Hola, Marta, Rosario te habla. Hola. Quería saber, porque no entiendo muy bien la diferencia entre la labor que haría un cuidador hospitalario y quizás o un policía o alguien de seguridad privada. ¿Cuál es la diferencia entre ellos? El cuidador hospitalario obviamente no está armado ni tiene funciones de policía. Lo que hace es estar en las puertas de ingreso a los servicios, en la puerta de la guardia, en algunos casos orienta por donde tiene que circular la persona, lleva un registro de ingreso y egreso de familiares, sobre todo en áreas sensibles como maternidad, neonatología, y además de eso, su presencia también debería ser disuasiva de cualquier otro tipo de problema, ¿sí? La diferencia con lo que teníamos antes, que eran vigiladores privados, es esto que yo estaba explicando. Los cuidadores hospitalarios dependen de la provincia, son compañeros nuestros, deberían estar formados para tener una mirada diferente dentro del movimiento hospitalario. Es una buena figura si funcionara bien. En algunos casos, al principio, cuando teníamos suficientes cuidadores hospitalarios, porque eso fue a raíz de una situación que tuvimos justamente en el Interzonal Eva Perón, que se tomó esta medida, hasta, digamos, de alguna manera orientaban a la gente que estaba esperando en la emergencia, tenían una función diferente de la que puede tener un empleado administrativo, diferente obviamente de la que va a tener el profesional, la enfermera que va a atender, y la verdad que si funcionara bien sería algo que, no decimos nosotros, va a erradicar completamente la violencia en los hospitales, porque varias de estas situaciones que hemos tenido tienen que ver también con conductas delictivas, puras como en otros lugares, ¿sí? La policía para nosotros tiene que estar en la puerta de la guardia, en la puerta de la entrada del hospital durante el día, donde está la entrada de los consultorios externos, también con esta mirada de disuasión, digo, con una mirada atenta sobre lo que está pasando. Es fácil para quienes están entrenados advertir que puede en algún momento, digo, una persona no llega en un estado de violencia, sino que en general esto está incrementándose. Y alguien entrenado puede ver que se va a producir una situación de violencia y quizás intervenir para evitar que lleguemos a que alguien sea agredido, ¿no? Y que le hayan peleado. Sí. Que les han pegado. Marta, ¿hay un incremento de la violencia hacia los trabajadores de la salud últimamente? ¿Hay estadísticas, algo de este tipo? Ya, si miramos las últimas situaciones, pareciera que sí, que ha habido un incremento. Esto tiene que ver con algún incremento general de una situación compleja, porque a veces lo que hemos tenido también en algunos hospitales es un enfrentamiento entre quienes traen, enfrentamientos entre bandos, sí. Lo que puede ocurrir a la salida de un partido de fútbol, o lo que ocurre dentro del ámbito hospitalario. Y después hemos tenido situaciones como estas, donde la familia de alguien se violenta con el profesional y avanza con agresiones, ¿sí? Después tenemos otras situaciones que tienen que ver con consumo de drogas, con portación de armas. Eso se inscribiría más en la cuestión delictiva y eso tiene que ver con violencia que corre en la sociedad en general, ¿sí? Sí, sí. Marta, ¿en qué situación, aparte de esto, está el hospital? ¿Cómo está funcionando? Perdóname, no te escucho. ¿En qué situación está funcionando el hospital? ¿Cómo está en cuanto al administrativo? Los insumos. ¿Me estás hablando del Hospital Cordero en particular o de los hospitales en general? El Cordero en particular y después la visión general que tengas de... No, hay una cuestión que nosotros registramos también, que a veces crea algunas situaciones de violencia, a lo mejor sin llegar a la agresión, es que nosotros venimos denunciando que faltan profesionales a atender, faltan administrativos, falta enfermería, pero básicamente faltan profesionales. Entonces, si en la guardia donde tiene que haber dos pediatras hay solo uno, es muy probable que la persona que llegó con su chiquito enfermo y tiene que esperar 3 horas, lo atiendan, al menos se moleste y esté mucho más propenso a tomar alguna actitud violenta, ¿no? En el tema de la falta de insumos es algo que nosotros venimos denunciando también. No tenemos, digamos, no tenemos un correlato entre violencia y falta de insumos. Esto es más que nada una cuestión de condiciones de trabajo para nosotros, ¿no? Que también después termina afectando la atención de los pacientes, por supuesto. Y a partir de este paro que hicieron, ¿tuvieron alguna respuesta? Y de acá en más, ¿qué medidas tomarán ustedes? No, respuesta a nivel provincial no hemos tenido. Nosotros estamos pidiendo una entrevista con el ministro de Seguridad, Granados, y con el ministro de Salud, Colia, para volver a abordar este tema. Es una situación grave que hubo en el hospital Mercante. La provincia empezó a bajar a los hospitales con una mesa de discusión con los trabajadores por hospitales libres de violencia. Una frase a la que nosotros suscribimos, por supuesto, queremos hospitales libres de violencia, pero la verdad es que la mesa no tiene efectos si no va a tener soluciones concretas. Así que nosotros como gremio provincial reclamamos volver a sentarnos con Granados, con Colia, volver a mirar este protocolo, ponerlo en funcionamiento correctamente con todas esas cosas que estamos denunciando que faltan, ¿sí? No tenemos prevista ninguna medida de fuerza en inmediato, ojalá que no tengamos que tomar ninguna medida de fuerza a nivel provincial por alguna situación muy grave, como ya nos ocurrió hace 2 o 3 semanas. Lo que tenemos es asambleas esta semana en los hospitales, donde la situación de violencia es una más de la que de lo que nosotros venimos reclamando, como es nombramiento de profesionales, la apertura de paritarias, la firma de un acta acuerdo que consensuamos con el Ministerio y que el Ministerio no termina de firmar con respecto al aumento de reemplazos de fondos de guardia. Y tenemos, sí, un congreso provincial convocado para el sábado 15, donde evaluaremos cómo está la situación provincial, cómo está la situación particular de los hospitales donde se han registrado hechos de violencia, y ahí veremos qué medidas se toman. Nosotros tomamos medidas siempre democráticamente en nuestros congresos provinciales con mandato de asamblea de los hospitales. Bien. Bueno, Marta, te agradezco. Y para terminar, ¿cómo está este trabajador? ¿En qué situación se encuentra? Hasta el viernes pasado su situación estaba evolucionando bien, no estaba mal, digo, había sido el primer momento, por supuesto la situación traumática de la violencia, pero estaba recuperándose bien. Bueno, Marta, te agradezco tu tiempo, ¿eh? No, al contrario, gracias. Muchísimas gracias. Chao, hasta luego. Chao, hasta luego. Bueno, ahí pasaba Marta Márquez, responsable de la SICOP, explicándonos cuál fue por qué fue la medida que tomaron los días pasados en el hospital de San Fernando Cordero. Yo, mientras ella hablaba y recapitulando varias entrevistas, inclusive algunas visitas que tuvimos de otros integrantes de la SICOP acá en el programa, denunciando el vaciamiento de la salud, la precarización laboral, lo mal pago que están los médicos, inclusive uh-huh. denunciando que a los médicos acá le hacen... El tema de los nombramientos también, ¿no? La falta. Acá le hacen hacer boletas como monotributista a los médicos. Bueno, que es una forma de negreo. Sí, sí, sí, totalmente. Concreta. Y como vos decís, el tema de los nombramientos que no llegan, uh-huh. o algunos, como pasó acá en la gestión de Andreotti, se tomaron represalias contra ciertos médicos que no estaban... que hacían crítica o no estaban a favor de la gestión, por ejemplo. Digo, todo esto es un sistema que parece que está expulsando y vaciando de profesionales la salud pública. Digo, porque si un médico se tiene que enfrentar, está mal pago, está negreado. No dan ganas de ir a trabajar. Sí. Claro, está expuesto a la violencia, está expuesto a enfermedades, porque los trabajadores de la salud... son los primeros que están expuestos a un montón de enfermedades. Sí, sí. Digo, es también duro. También que falten los insumos para trabajar. Son todos, es todo un conjunto de cosas que hace a la forma de trabajar y a que la atención sea lo más completa posible, que son herramientas de trabajo que si no las tenés no podés trabajar. Claro. ¿Por qué pasan estos hechos de violencia? Injustificados, pero... todas estas faltas, este vaciamiento de la salud pública hace que pasen estas cosas. Uh-huh. Tiene una incidencia directa. Llega un momento que estás esperándose 3 horas y tenés un nene, por ejemplo, y obviamente que te vas a enojar. Te estás predisponiendo más allá de la violencia social que se mete, como dijimos, en la escuela cuando hablábamos con Belén, que es profesora, en los hospitales, digamos, la violencia atraviesa todo. Y encima, es como dice Rosario, la situación ya genera más violencia. Desde ya la tolerancia últimamente está bastante baja, uh-huh. hay un nivel de tolerancia casi nulo, pero todas estas cosas predisponen a que uno enseguida uno sienta que lo están volteando, pero en realidad no es culpa de los trabajadores, sino uh-huh. de la precarización que hay sí. en la salud pública. Sí, pero aparte que es notable este indicador que tiraba Marta, porque yo no tenía presente, por lo menos en mi caso particular, no tenía presente esto de la violencia en los hospitales uh-huh. al nivel de que la provincia de Buenos Aires llegara a plantear una mesa por hospitales libres de violencia, ¿no es cierto? Sí. Parece una consigna de cancha de fútbol, ¿no es cierto? Mirá, sí, yo, fútbol sin violencia. Yo te cuento una anécdota. Mi mujer es médica y cuando estaba haciendo el último año que en el Hospital Belgrano de San Martín, ahí en la calle Constituyente, un hospital muy complicado, sin embargo en un hospital modelo, fue elegido como uno de los hospitales modelo de en aquel entonces, a principios del 2000, la verdad no me acuerdo bien el año. Mirá lo que le pasó, iba a trabajar, una mañana entraba a laburar, un pibe le robó la cartera, le robó la billetera, bueno. A la otra semana... se vino a hacer atender y lo tuvo que atender. El pibe que le robó. O sea, esas situaciones paradójicas, obviamente, ahí prevalece el juramento hipocrático. Bueno, claro, bueno, hay que ver, ¿no? También hay cosas bastante obsoletas, ¿no? Que hay que reverla. Y pero bueno, ahí obviamente predomina la tensión, ¿no? Más allá de lo que haya pasado, y punto. Pero también el médico se encuentra, es un ser humano que se encuentra en una situación compleja. Por un lado no sabe, o sea, agarrarse a tiro en el hospital pasó varias veces, o tener que tirarse abajo de los escritorios porque se agarraran a tiro afuera. Entonces digo, también es complejo para el personal de la salud, porque viste, vos te estás jugando la vida y encima desde los que te tienen que no es un trabajo fácil, no es un trabajo simple. Entonces las condiciones tienen que estar dadas, las herramientas tienen que estar dadas, porque es un servicio al pueblo. Sí, y después también ahí te das cuenta, bueno, el que te citaba, este hospital fue uno de los primeros que tuvo planificación familiar, que era le daba asistencia de anticonceptivos, etcétera, etcétera, uh-huh, a todos aquellos que se quisieran acercar y informarse, ¿no? Uh-huh. Bueno, eso te da también una idea de cierto avance, pero también cierto grado de ignorancia que sigue habiendo en la sociedad con respecto a estas cuestiones, a la medicina preventiva. Uh-huh. Que eso, la medicina preventiva es lo que te abarata la medicina. Claro. Es lo más barato. Cuanto más medicina preventiva hay, menos se gasta en medicina. Claro. Lo bueno que decía Marta es que tienen una idea, una solución para estos temas de violencia en el hospital. Porque si fueran a pedir seguridad en los hospitales, enseguida tienen un gendarme parado en la puerta, y eso también genera violencia. Entonces, ya el hecho de crear una figura que sea un cuidador hospitalario, que claro, tenga puntualmente ese tipo de formación para ese tipo de trabajo. Sí, un trabajador de la salud. Claro, uh-huh, que sea un trabajador de la salud y que dependa también de la provincia de Buenos Aires, ¿no? Porque si no, ante esos requerimientos de necesitar que no se caigan a palos en la puerta del hospital, cualquiera vendría y te pondría un policía, y eso no sé si no está bueno para el ámbito del hospital. Sí, no, tampoco para expulsar gente, porque claro, pasa también eso, ¿no? Que pasaría que si militarizás el hospital, es una forma de expulsar al paciente, ¿no? Uh-huh. Entonces, y también hay otro aspecto que, bueno, no quería alargarle más la entrevista a Marta, no ocuparle más tiempo, digo, otro factor que también incide sobre el médico es el tema de que se le demanda más allá de la capacidad técnica y científica que tiene el médico. Sí, el médico tiene, o sea, que ser una especie de curandero, ¿no? Claro, hacer milagros. O sea, yo no sé en el caso de esta persona que murió y los familiares que lo agredieron, pero yo he conocido casos a través de mi mujer que es médica, que han llegado con cánceres terminales que nunca ha visto un médico hasta el momento, que 5-10 minutos antes de fallecer. Uh-huh. Y un médico no hay avance científico que pueda lograr detener eso. Ya llegan momentos, o parturientas que llegan para tener el hijo y jamás pisaron un control. Jamás, claro, tuvieron un control con un obstetra, un ginecólogo, jamás, hasta el momento de parir. Entonces el médico se encuentra en situaciones bastante complejas, ¿no? Porque por un lado parece preventiva. Claro, que es como decir, vos, quiere un curandero, o quiere un dios que le dé solución a todo, y parte de la medicina, y últimamente el concepto ha cambiado, también está en manos del paciente, porque quién más sabe de su propio cuerpo, claro, y de la sintomatología que el propio paciente. Entonces se complica. Y después también otro aspecto que me parece también que hace al tema de los trabajadores de la salud es el tema de los juicios por mala praxis, que es por lo menos hace varios años era muy habitual, y que era muy bajísimo las demandas que llegaban a prosperar, digo, ya a entrar a un juicio. Y era muy, muy bajísimo las que lograban una sentencia en contra del médico. ¿Por qué digo esto? No estoy inventando nada. Esto hay una cierta industria del juicio adentro de los hospitales. Entonces, cualquier cosa, hacer un juicio a un médico. Y esto no es una pavada, porque un médico, digamos, está preparado para atender enfermos, para tratar de curar y darle mejor calidad de vida a los enfermos y a la población, pero no está preparado para sufrir una demanda que en muchos casos son multimillonarias y que supera su pobre patrimonio lejos. El impacto psicológico es muy grande, porque después empieza a limitarse a la hora de de casos comprometidos. Atender un paciente, ¿entendés? Empieza a ser más conservador, por decirlo de alguna manera. Le empieza a afectar, más allá que es muy bajísimo. Del 100% de estos juicios, me acuerdo que era el 6% iba a un juicio, y de ese 6% era muy poco. Un porcentaje menor todavía. Claro, entonces te das cuenta que si del 100%, solamente el 6% termina en un juicio... ¿Qué pasó? Hay un proteccionismo hacia el médico. ¿Qué pasó sobre todo en todo eso? Y eso le genera también un trastorno al médico, porque no es lindo que a vos te estén, sobre todo el médico, que está bien, tiene seguro, tienen que pagar seguro, pero las demandas siempre superan a los que te cubre el seguro. Entonces el médico se encuentra en una situación jodida, sobre todo teniendo en cuenta que es un trabajador. Que prospere o no implica que te claven una demanda. Por más que no prospere, digamos, que te estén clavando demandas como algo sistemático. Claro, porque no solamente... es como un bullying legal. Claro, no solamente que supera, pero por cientos y miles de veces, su propio patrimonio, su propio sueldo, que son bastante pobres, sino que está en juego su título, su profesión. ¿Entendés? Porque le pueden sacar el título. Y todos estos problemas lo que hacen es hacer... más deteriorar aún más la salud pública, porque un médico que la pasa tan mal trabajando en salud pública, ¿qué va a hacer? Va a ir a alguna clínica privada. Y ahí se terminó la historia, y así nos vamos quedando también sin profesionales en la salud, en la salud pública. Y así se va deteriorando. O sea, todo esto fomenta desde una forma también el crecimiento de la salud privada en detrimento de la salud pública. Claro, porque una cosa es la libertad que pretende el sistema liberal en su matriz, de poder uno ponerse su consultorio privado, de poder uno emplearse en una clínica privada, y otra cosa es fomentar condiciones de manera directa o indirecta, por acción u omisión, que hagan que merme la calidad y el personal en la salud pública y que se aumente en la privada, ¿no? Una cosa es que exista la libertad y otra cosa es volcar la cancha a favor de uno de los, claro, de los estamos bandos. Estamos hablando de que no les pagan bien a los médicos, que no tienen herramientas para trabajar. Médicos y cualquiera que trabaje dentro del hospital, sea cualquier tipo de trabajador del hospital, no le pagan bien, no tienen los instrumentos para trabajar, encima hay violencia hospitalaria. Yo creo que el caso de la salud pública y la salud privada, tanto como la educación pública y la educación privada, es un caso a debatir. Creo que amerita un programa, digamos, porque a mí me parece una contradicción en materia institucional que exista la salud privada, que exista la salud pública. Porque si es un derecho el acceso a la máxima calidad de la salud, es decir, a la máxima posibilidad de que vos seas curado, sanado, atendido o prevenido, etcétera, etcétera, vos tenés derecho a la máxima calidad. ¿Por qué existe una que es paga? Eso sería la evidencia de que vos gratis accedes a una, pero pagando accedes a una mejorcita. Mira, en términos de números, yo me acuerdo, yo te estoy hablando ahí por el 2003, 2004, un médico residente, que es pago el residente, o un jefe de residente, digamos, después de la residencia puede acceder a ser el jefe de residente, estaba ganando en esa época, no sé ahora, ¿no? Esto yo te digo de 2003-2004. Estaba ganando casi lo que ganaba un repartidor de pizza. Ah, joya. ¿Entendés? O sea, con todo lo que implica médico, o sea... Con todo lo que implica repartir pizza. 10 años de estudio. Con todo lo que implica estar expuesto a ciertos, como dijimos, ciertas... cuestiones, de enfermedades, etcétera, etcétera. Y todo eso estaba ganando. Entonces, ¿qué pasa? Se van un médico dermatólogo, se dedica a la infectología, porque las enfermedades infecciosas manifiestan en piel enseguida. Entonces, el médico dermatólogo sirve mucho en ese caso, es muy importante. Ganaba eso. Se va a trabajar al sector privado, sea un consultorio privado, una clínica privada, gana entre 10 y 20 veces más recetando o haciendo tratamientos estéticos. Claro, Las arrugas, para sacarse el vello de no sé dónde. Y además se le agregan años de vida, porque trabajando claro, en el hospital público... está ahí, tranquilo, ¿viste? No con tiene contacto. Con toda la aparatología que necesita, que sale fortuna, sin problemas, sin agresiones, sin... Bueno, entonces por eso digo, ahí tenés dos caras que complejizan la situación. Una es el volcar la cancha, que las condiciones vuelcan la cancha a favor del sector privado. Porque son malas las condiciones de la salud pública y también en el caso de la educación pública pasa lo mismo. Y por otro lado, creo que eso es un síntoma endógeno de la existencia de la salud privada. Claro, si no existiría... Creo que digamos, el derecho a lucrar con la salud ya es una cosa compleja, a mi forma de ver. Sí. Y después que existan los dos sectores, ¿por qué yo voy a pagar... es decir, si tiene razón de ser, de existir la educación y la salud privada, es porque yo pago y accedo a algo mejor. Entonces, yo, ¿por qué tiene derecho a alguien que tiene la guita, tiene derecho a ser sanado en una cantidad de tiempo menor que uno que no la tiene? ¿Por qué yo, si soy un estudiante de primer grado, tengo 6 años, ingreso a la escuela pública y voy a adquirir una calidad educativa menor que si mi papá me puede pagar una escuela privada, si igual de última, ni siquiera en el criterio liberal del mayor esfuerzo, qué sé yo, porque yo tengo 6 años, o sea, ¿qué culpa tengo yo si mi papá trabaja más, trabaja menos, es un buen empleado, tiene la camiseta de la empresa puesta y qué sé yo, y es el empleado del mes? Entonces... Sí. Acá hay una cuestión también, una cuestión filosófica, lo que dice Lucho. Digamos, el tema de la igualdad tiene que ser entre iguales. Porque el problema de la igualdad empieza a hacer agua cuando es entre desiguales. Porque claro. Vos, es una contradicción dentro de la ideología liberal, claro, en ese sentido. Claro, porque ahí está el problema. En distintas condiciones vos no podés dar igualdad de condiciones igualdad a todos. Porque, claro, porque te termina siendo desigualdad. La igualdad entre desiguales es desigualdad. Claro, por eso digo, el criterio de igualdad tiene que estar al final del camino. No al principio, porque al principio... Vos decís, bueno, eso es lo que plantean los liberales, ahí está. Claro, la igualdad al principio y la llegada, bueno... Es producto de la selección natural del talento, claro, ¿no? Claro. Eso no deja de ser un fascismo liberal, porque hay una humanidad de primera que tiene el talento para ser empresarios exitosos y que van a ser los que tengan empleados, y hay una humanidad de segunda que, como no es talentosa, tiene que resignarse a ser pobre y a ser esclavo toda la vida. Entonces, eso no deja de ser... Y eso no es socialmente injusto. Eso es producto de selección la ley natural más del talento. Claro, el darwinismo social liberal, ahí se mezcla todo. Sí, sí, es así. Esto es el tema de la salud es una clara manifestación de eso. Y bueno, había estudios que hablaban sobre todo sobre la calidad de vida y la prolongación de la vida, que va a ser mucho más larga para lo que tengan los medios para pagarla, y la salud, y etcétera, etcétera, con los que no lo tienen, sobre todo, no solamente en la longevidad de la vida, sino en la calidad de la vida. Claro. Porque si tenés a alguien educado que ante un síntoma X, por el cuerpo manifiesta síntomas ante una enfermedad, va al médico, y otro que tiene un umbral mucho más largo o carece de conocimiento para entender que digamos, el cuerpo le está diciendo que se está enfermando y no va al médico, va ya el de última cuando ya no hay nada que hacer. Ahí te está dando pautas que la educación también incide en la salud. Por supuesto. No, y aparte que, yo digo, ahí hay una cuestión, como decía, si existe esa diferencia de posibilidad de acceso, ¿no? Hay un discurso memorable de Fidel Castro en las Naciones Unidas, creo que es fines de la década del 70, que es histórico y donde plantea en su capacidad infinita de retórica de Fidel Castro, digamos, como personalidad, como estadista autorizado para hablar de temas de salud, por los índices de excelencia en salubridad que tiene el Estado cubano, ¿no es cierto? Que ya no lo niega nadie. Uh-huh. Ya van primeros ministros de todo el mundo a, uh-huh, a hacerse tratados en Cuba. Y exporta médicos. Y exporta médicos, vive, uh-huh, también vive de eso. Pero bueno, Fidel Castro es en la ONU, en el, creo que es en el 79, dice, entonces, ¿qué hay? Hay un sector de la humanidad, dice, condenado a vivir 30 años para que otros vivan 70. Hay unos condenados a ser eternamente pobres para que otros sean eternamente ricos. Esto a nivel mundial, no solamente a nivel nacional, ¿no es cierto? Sí, sí, sí. Y dice, llamo, yo sé que también en los países explotados, él habla de países explotados por otros países que son explotadores, países periféricos y países centrales, dice, llamo a los países explotados, a los países explotadores, es decir, a los países centrales para que contribuyan y a los países explotados para que distribuyan. Porque si hay una humanidad que está condenada a vivir 30 años, ¿para qué otros viven 70? Dice Fidel Castro. ¿Para qué sirve entonces las Naciones Unidas? ¿Para qué sirve la civilización y la conciencia del hombre? ¿Qué sentido, qué razón de ser tiene la humanidad si eso es así y lo asumimos como algo natural? Y creo que asumir que la existencia de la educación y la salud pública es parte de asumir como normal eso. Que vos, si tenés los medios, podés llegar a, vas a tener una experiencia de vida de determinada edad, y si tenés medios superiores, vas a tener mayor esperanza, uh-huh, de vida. Entonces, ¿qué razón de ser tenemos en el mundo, no es cierto? Es muy profundo el criterio. Sí, y las nuevas técnicas, sobre todo la genética, que ha explotado con el genoma humano y todo eso, ha explotado en los últimos 20 años, y la posibilidad de tratar enfermedades ya desde el embrión, o sea, problemas que arrastran de la propia anatomía del feto, poderlo curar ya desde ese lugar, desde el lugar del embrión, desde la panza de la madre, va a acrecentar esta desigualdad, porque van a salir, esto a la larga o a la corta, digamos, sí, va a pasar, van a salir chicos que ya no van a tener, no van a arrastrar problemas genéticos, como ser diabetes, no sé, X cantidades de enfermedades congénitas. Y aparte de la genética, también se dio el debate de si había que elegir, por ejemplo, el color de ojos. Bueno, después deriva en un montón de cosas que son tilinguerío, sí, burgués ya repugnante. Claro, bueno, muy nazi. Eso pasa, muy nazi. Sí, pasa con el tema de la estética. O sea, se gastan millones y millones de dólares ya no van a ser, en estética y nada en medicina preventiva. Claro. Ya no van a ser. ¿Cómo se llama? Me fue la palabra. Clic. Estamos esperando. Se me fue. Cada vez peor. Se hunde más en la laguna. Cirugías, ahí está. Cirugías estéticas, sino que desde el embrión se van a poder elegir, digamos. Claro. Cualidades de una. Sí, tal cual. Te van a poner el color de pelo, de ojos. Claro. Bueno, pero. Hay una compañera que una vez dijo, como la mascota virtual, como era el Tamagotchi. Hay una compañera que una vez me dijo, si vos querés saber para dónde se enfila los avances de la humanidad, mirá, y sobre todo en manos del imperialismo yanqui, que son los que ponen la torta y manejan, qué es lo que se investiga. Eso, sí. Dice, mirá las películas de ciencia ficción que se sacan estos tipos, porque a la larga se termina cumpliendo. Claro. Y es verdad, esto parece ciencia ficción hace un par de años de atrás, uh-huh, y sin embargo hoy ya están en condiciones de hacerlo, de hecho hasta pueden clonar seres humanos, uh-huh, ya esto ya de larga data, así que bueno, todo eso implica un avance, pero como decía Lucho, si la medicina está mercantilizada, es un avance a media para una parte de la humanidad, la otra de rebote recibe algo, o cuando ciertas patologías o ciertas enfermedades van a impactar hacia los centros de poder. Como claro. Enfermedades como el ébola, como fue la gripe A. Entonces ahí sí, porque esa expande para todos lados sin condición social, porque traspasa los límites de la condición social. Pero cuando son cuestiones que tienen que ver con la cultura y la medicina y el tratamiento, si queda encapsulado en los sectores más pobres, poco se hace. Uno de los ejemplos es el mal de Chagas. Claro. Uh-huh. El mal de Chagas, poca bolilla se da, y sí, están ahí en Santiago del Estero, en todos esos parajes, y bueno, pobre, ¿no? Uh-huh. Y quedan ahí. Y no, nadie le da pelota. Y sin embargo, el mal de Chagas es un problema, mal de Chagas es un parásito que transmite la vinchuca, la vinchuca infectada, ¿no? Porque puede no estar infectada, y te produce ciertos quistes en el corazón que te pueden llegar a matar, porque claro, están enquistados ahí, pero si se revienta o no, bueno, muy bien, no sé cómo es la lógica clínica, te hace y aparte pelota. Que está es una enfermedad muy relacionada con las condiciones sociales. Sí, sí, sí. Entonces, no es que todavía no encontramos la forma. Simplemente tienen que estar dadas las condiciones para las necesidades básicas de cualquier persona. Tienen que cubrirse, tienen que tener una vivienda. El tema de la vivienda es importantísimo. Eso es preventivo. Sí. Eso es preventivo y no tiene nada que ver con la medicina. El agua, el acceso al agua. La buena alimentación, otra cosa que también hablaba Adriana Lasicop una vez que vino al programa, es el tema de la alimentación. La alimentación es parte de la medicina preventiva. Sin embargo, estamos comiendo porquería. Uh-huh. Y cuanto más pobres son, más porquería comen. Sí, no, ya. Porque es la comida más barata. Claro, Vos, ponete a analizar, salvando la distancia filosófica de la pelotudez esta de los ultra vegetarianos, ¿cómo se llaman? Los veganos. Los veganos. Pero sin embargo, lo que hace el excedente, ¿no? Claro, eso es producto del excedente. La filosofía de la estupidez de mamá, no sé qué hacer de mi vida, me hago vegano. Claro. No sé serme anoréxico vegano. Claro, sí, sí. No sé si. Antes era estrella de rock, ahora claro, soy vegano. No sé si. O hace un 5 o 6 años, no sé si abrirme un fotolog y hacerme vegano. Claro. O me abro un fotolog porque me hago vegano. Claro, sí, sí, sí. ¿Qué estudio? Publicidad, marketing y me hago vegano. Me hago vegano. Claro, bueno, hoy en día pega más hacerte vegano. Bueno, el excedente. Más allá de eso, hay cierta cultura de la alimentación como para que tu organismo esté bien y no se enferme. Una de las primeras cosas que por donde nos curamos y no nos enfermamos es por nuestra alimentación. No, aparte que el nutricionista es un derecho de la salud pública también, y no es solamente para los que tienen que aumentar o bajar de peso, sino para guiar una nutrición adecuada. Puede acceder, eso también está en la conciencia del paciente, acceder. Yo pido turno con el nutricionista, tenga o no tenga kilo de más, tenga o no tenga que engordar, pido turno con el nutricionista para informarme, para que me atienda y para que me asesore. Tal cual. Porque también hay mucho mito alrededor de eso. Tal cual. Hoy en día el tema de la hipertensión y la grasa en sangre, como el colesterol, es importantísimo, tiene que ser controlado porque es una enfermedad que es la que es silenciosa. Después te pega, tenés una ACV, un infarto y no sabe dónde viene, bueno, por la mala alimentación, justamente por no controlar eso. Así que bueno, no se hagan veganos por esto. No, pues esto es otro delirio también que no tiene nada que ver. Eso también va contra la salud. Aparte de una estupidez, va en contra de la salud. Me hace acordar, sí, es un purismo idealista que atenta contra la salud. Sí, y contra sí, totalmente. Me hace acordar a esto como dato de color, a lo que decías que hace poco, cuando Griesa aprueba el tema del desacato. Sí, creo que lo charlamos acá, las declaraciones de Zaffaroni. Que Zaffaroni lo entrevistaron por teléfono al juez Zaffaroni, que en ese momento era todavía juez de la Corte Suprema, lo entrevistaron por teléfono y le preguntaron qué era el desacato, la figura jurídica del desacato. Y Zaffaroni contestó desde la casa, no me conocí qué condición estaría, contestó desde la casa. En pantuflas. En pantuflas, sí. El desacato es un invento que no sé qué es, dijo. Le preguntaron si Argentina se había transformado de país de tránsito en país productor de droga y dijo: si produjéramos nos ahorraríamos divisas. Estaba en plan. Me importa un poco todo. Digo lo que pienso. Chao. La impunidad. De a mí la primera vez que fue este año o a principio del año pasado que me presentaron a una persona que estábamos comiendo un asado y dice no es vegano. Pensé en esos segundos pensé está enferma o viene de otro planeta o no. Bueno, si miraba vegano, marciano, venusino. ¿Viste? Claro. Digo, ¿de qué me están hablando? Bueno, después, en realidad, no quise indagar más porque iba a quedar muy... Es como un vegetarianismo top, aparte, ¿no? Sí, porque ya no se dice vegetariano, es vegano, ¿no es cierto? Claro, es lo más... Es un talibán, talibán. Es una escala más arriba de la idiotez humana. Pero, digo, encima estos tipos están invirtiendo su tiempo, tienen capacidad, o sea, tienen plata, pues sale muy caro eso. Sale muy caro. Alimentarse así. Sí. Y tenés que tener mucho tiempo para esto, porque más allá de que uno tiene que conservar una dieta, lo importante de la dieta es la armonía. Claro. Y estos tipos son desarmónicos totalmente. Sí, entonces cada vez que vas a un lugar, Che, te invito a comer algo, nos juntamos en el bar y nos comemos una pizza. O vení, vamos a hacer un asado. Te cae con la milanesa de berenjena. Claro, y... No, sí, te caen con un tapercito, boludo. ¿Sí? Para el gorrión, ¿viste? Para el pajarito enjaulado, ¿no? Lleno de semillita, de cosita, boludo. Y está comiendo. No, y bueno. Este tipo, viste, eso lo hace el excedente, la capa media no organizada tiende a encima eso. Encima tiene que estar pensando qué va a cocinar, qué va a hacer, cómo lo va a hacer, porque claro. También no puede vivir todos los días comiendo semillas porque te vuelve loco. Tienen que empezar a inventar cosas, viste, y ahí es cuando se le va el tiempo. Tiene que encontrar su identidad en la vida, es eso. Más, sí, lo hacen así, bueno. Yo después algo estuve escuchando y es verdad, como que tiene una filosofía y una... Bueno, no sé. Vamos, dentro de 5 años, no sé qué va a aparecer y esto se van a olvidar y van a pasar con otra cosa. Va a ser otra la onda, ¿no? Porque es verdad, el veganismo, el vegetarianismo es algo histórico, pero el veganismo en ese sentido, es decir, el que no consume ni leche, ni quesos, ni huevo, ni nada, eso es más actual, ¿no? Sí, es un trauma de nuestro tiempo. Sí, es una de estas... neo-religiones, ¿viste? Muy muy pegado a lo liberal, porque no tenés que andar con rituales, nada rígido. Claro. ¿Entendés? O sea, nada conservador. Sin embargo, es todo muy light, todo es un flan, ¿viste? Muy individual de vos y bueno. Así que, y encima hacia tu interés, hacia tu individuo, porque el veganismo como filosofía... No aporta nada a la humanidad de última parte. Claro, vos y nada más que vos. Preocupándote por la semillita de que vas a comer. Y no deja de ser elitista, claro, aparte tampoco. Sí, tal cual. Así que bueno. Hablando de tema, ¿quieren escuchar algo de música allá de la India? Una bueno, música. Ellos no comen vaca tampoco porque la consideran religiosa, es jodido eso. Es un mejunje, ¿viste? Esto, cosas modernas que hacen cosas electrónicas con música tradicional de allá de la India. Así que bueno, vamos ahí con el tema. Y después les voy a contar algo de la India que me acordaba cuando venía para acá. Bueno, vamos con... Se llama Atman. Atman, el CD este. Y el tema se llama Bliss. Oh, you.

Envío a domicilio sin cargo. Pinturería Reflejos, te ofrece productos de gran calidad. Presupuestos sin cargo. Avenida Avellaneda 2001, Virreyes, a una cuadra de Avenida Sobremonte. Su teléfono 4890-1659. Nextel ID 190 asterisco 8192. Email pinturería-reflejos@hotmail.com. Sindicato de Trabajadores Municipal de Tigre, siempre junto a la familia municipal. Omar Cabral, secretario general. Bueno, aquí estamos nuevamente después de la pausa y del tema dedicado a los veganos. Sí, ahora hay un scratch ahí en la puerta, claro. Exigiendo. Bueno, pero es un tema, está bien el tema que elegimos para los veganos. Fue un homenaje de última vez, claro, conciliatorio. Un homenaje para que no se ofendan. Bueno, según ciertas teorías, dicen que la evolución del ser humano se dio a partir de la ingesta de proteínas que desarrolló el cerebro. ¿Y dónde estaban esas proteínas? Carne. Claro, de la carne. Sí, Engels, en El origen de la familia, de la propiedad del Estado y del origen de las gens, sí, habla del desarrollo social y cultural de las tribus que consumían carnes y de las que no. Claro, claro. Había una diferencia. Sí, sí, sí, sí. Pero igualmente eso no se desarrollaría tanto en la actualidad, porque ya lo social, el avance social y todo, ya no depende tanto de un grupo cerrado de una tribu, sino que es algo más colectivo, más es internacional y digamos, vos no vas a tener menos acceso a determinados conocimientos porque te hagas vegano, lo único no, que sos boludo y nada más, pero sí, sí, o sea que tenés tiempo para invertir, no tenés que invertir el tiempo que tenés libre, no, digamos el salto en la evolución fue de un estadio a otro, ¿no? Claro, ahora ya está, o sea, de hecho pasa por otro lado el tema del desarrollo intelectual, pero digo, sí, de pasar a ser un animal a un hombre, biológicamente las hipótesis fuertes son tiene que ver con la ingesta de proteínas a partir de del consumo de carne por cuestiones climáticas, bueno, que hicieron que empezáramos a comer animales y no vegetales, que no implica no comer vegetales, es todo en forma armoniosa, porque el veganismo también te trae problemas, más allá de eso. Pero aparte de eso, vos necesitás cierta cantidad de fuentes de energía que no la encontrás solamente. Pero aunque consigas la semilla, aunque consigas reemplazarlo, aunque lo consiguieras reemplazar, esa filosofía de otorgarle valores éticos a los animales por encima de los seres humanos es una cosa. Es fascista. Es fascista. Hitler era vegetariano, listo, basta para arriba, basta para todo. Después de eso, de ahí en adelante no hay mucha chance más. Sí, tal cual. Esto se expresa claramente en cómo están tratando a los animales últimamente. O sea, veganos o no. Yo siempre, todavía me sigo asombrando cómo se trata a los perros y a los gatos. O sea, en mi casa teníamos perro y gato cuando andaban por la calle y de repente le dábamos de comer y se quedaban en casa. En mi casa ahí, que no había alambrado. Y se quedaban. Y le dábamos de comer bofe o hígado. Ahora no, comen comida integral, balanceada, las piedritas, unas que no le hagan cálculo en la vejiga, que hay que darle toda una serie de vacunas más que a tu hijo. Hay que llevarlo al veterinario de vez en cuando para que le corte el pelo. Sí, tal cual. Después también tienen una, bueno, una es que suerte hay una de psicólogo, hay una... psicólogo de perro. Los vi. ¿Cómo? Los vi. No la tenía esa. Sí, los viste. Bueno, son todos ladri, obviamente. Claro, obvio. Toda una sociedad estúpida que esa es una buena forma eso, de... Como vos decís, trasladando... al existe animal... gente que lo hace porque primero existió alguien que dijo que se necesita. Eso es interesante. Cierta cuestión que se justifica desde la oferta y la demanda, pero que en realidad existe la demanda porque primero existe la oferta, ¿no es cierto? Yo digo, yo soy psicólogo de animales. Entonces sale la gilada a decir, entonces mi perro debe necesitar un psicólogo porque nunca lo llevé a un psicólogo. Entonces ahí yo desde la oferta genero, manipulo la demanda. No me pago el psicólogo yo porque primero necesita el claro, perro. Claro, no es que el psicólogo de perros existe porque es una necesidad, porque hay una demanda, porque no te la crean. ¿Se la crean? Así como con otras cosas. Con otras tantas cosas, ¿no? Uh-huh. Más socialmente y políticamente más graves, ¿no es cierto? Sí. Así como decíamos de Tinelli. Como el grupo Clarín no es un monopolio que se forjó a partir de pactos manchados de sangre con una dictadura militar. No, son los el diario que más se vende, los canales que más se miran, así se respaldan en la demanda para justificar el monopolio del capital, ¿no? Sí, y este para mí es una alienación total que están haciendo con el tema de los animales, o sea, trasladándole cualidades humanas. Era lo mismo que planteaba Feuerbach con el tema de Dios, ¿no? Uh-huh. Creaban algo y le daban todas las mejores cualidades del ser humano porque el ser humano no las tenía, o sea, uh-huh. o no las podía alcanzar o se encontraba en una situación social que no las podía lograr, entonces creaban un ser imaginario. Bueno, acá los animales parecen que pasan a ser este nuevo sujeto de alienación y a mí me sigue sorprendiendo. De todo lo que conté también me sorprende que le pagan paseadores, salen con una bolsita a juntarle el excremento, o sea, uh-huh. se rebajan a juntar el excremento del animal a un ser humano, uh-huh. Y a mí me sigue llamando la atención. Una vez, me acuerdo que hace, qué sé yo, como más de 10 años, 15 años atrás, iba caminando por Lanús, y de repente había una señora diciéndole al perro, no sé qué había hecho, y decía, te portaste mal, decime, contestame, ¿por qué lo hiciste? Bueno, y yo paso y le digo, señora, el problema sería que le conteste, no que no le conteste, contestar, y estamos todos sonados, porque hay que pensar todo de nuevo. Hay que pensar todo de nuevo, de los dinosaurios para acá está todo mal. Claro. Entonces, viste, yo no lo puedo creer, o sea, el nivel de este, y es verdad, aman más a una mirada a un animal que una persona es totalmente nefasto. Sigo sosteniendo y lo voy a seguir sosteniendo y odio a los que aman más a los animales que a las personas. Esa es la ecuación del principio ya, sí, directamente. Sí, y que nos vengan a buscar, ¿no? Mirando los Simpsons y fumando una vela. Hacen 200 kilómetros para buscar un perrito para llevarlo. Está todo bien con el perro, está todo bárbaro. Pero hace 200 kilómetros para salvar a un pibe, ¿no? Para salvar animales, de invertir. La guita que mueve el negocio de la atención a los perros y los gatos es impresionante y supera cualquier otra cosa. ¿Por qué no la invertimos? Es más, hay perros y gatos. Las problemáticas del hospital público. Claro, hay perros y gatos que se los atienden con enfermedades como cáncer, tienen toda una suerte de aparatología para esos animales. Uh-huh. Que de última no implica un riesgo, porque si vos me decís, tiene una enfermedad que implica un riesgo para la salud de la población, está bárbaro, pero cuando refiere nada más a la enfermedad del animal, de descargar todo un montón de recursos hacia eso, me parece una exageración, ¿no? ¿Qué sé yo? Yo en ese sentido, el día que se enfermaba un bicho en mi casa, se moría y bueno, lo enterramos en el jardín, se terminó, uh-huh. y ya está, ¿viste? No es cierto por el animal, pero ¿qué ibas a gastar plata en algo que vos no tenías? Bueno, acá socialmente se está gastando mucha plata en esto y estamos hablando de que En los hospitales no hay insumos. No, desde ya. Así que bueno, y quería otra cosa que refiere a esto, esta toda nueva avanzada de las religiones, estas religiones que son todo como un collage, sacan cosas de todos lados, el hinduismo, el budismo, el feng shui, el tai chi chuan. Que tiene que ver con una pérdida de devotos de la iglesia católica, ¿no? Sí, tiene que reemplazar. Tiene que ver con el quiebre en la década del 90, el quiebre de este mundo bipolar, donde ya, digamos, no se necesita una religión férrea, ¿no? para tener en orden la sociedad. Y como preventivo civilizatorio, claro, de un mundo distinto, claro, porque era el mundo del este y toda esa milonga. Porque, claro, porque al globalizarse el propio sistema, se globaliza también la religión y ya no necesita una religión fuerte que contenga a otros, como dicen ellos, desvalores, uh-huh. sino que ya está todo globalizado y las nuevas generaciones que cambian, sobre todo en nuestro país, de ser el campo y los sectores más conservadores, los que tenían más poder, a los sectores financieros son más globalizados, implican más a una clase media transnacionalizada, con conocimiento a través de internet de otras creencias. Y lo mismo, como entonces, esos no se hicieron veganos, se hacen budistas. Pues. Bueno, entonces empiezan a incorporar ciertas cosas de otras religiones que son netamente individualistas, porque no necesitan ni siquiera juntarse para ir a una iglesia. Claro. Y no necesitan tener nada así de rigor, viste, de ceremonial, viste, todo eso duro. No, necesitan algo más light, más laxo, más bueno, lo hago cuando quiero, claro. Totalmente liberalizado y globalizado y se refleja en la religión. Sin embargo, cuando vos hablabas con mucho de esto, que adoran a la India y a toda esa... Porque la India es muy complejo en su estructura social y de creencias. Y hablan como la India, la paz, viste, la espiritualidad. Sin embargo, la India, nace la India con el imperio inglés. Son los ingleses los que construyen la India, lo que el estado que nosotros hoy conocemos. Claro, y lo que le da una coherencia, porque la India, lo que hoy se llama la India, geográficamente está lleno de montañas, y en distintas montañas hay valles, y en cada valle había un tipo que gobernaba distinto, con distintas creencias y distintas formas de entender la realidad. Uh-huh. Y lo que lo homogeneiza es la administración inglesa, y claro. Las compañías inglesas. Un sistema privadas. Precapitalista, y claro. Los ingleses lo actualizan. Claro, y que abarcaba en realidad no solo la India, sino Pakistán. Uh-huh. ¿Qué les pasa a los ingleses cuando se van post Segunda Guerra Mundial, cuando ya están en retirada, no uh-huh. pueden aguantar más a su imperio? Dicen, bueno, mira, esto hay que darle dejar esto más o menos armado. ¿Y cómo hacemos? Y es un quilombo, porque tenés... De un lado muchos musulmanes, del otro lado tenés muchos hinduistas. Uh-huh. Y después tenés budistas, que es en menor medida. La religión más con más adeptos en la India es el hinduismo. Y los tipos que terminan diciendo, bueno, mirá, hacemos una frontera antojadiza. Claro, desde acá que hay muchos musulmanes, dejamos todos los musulmanes. Y de acá que hay muchos hinduistas, dejamos que lo manejen los hinduistas. Pero ¿qué pasa? De este lado también había... Claro, había minorías. Había minorías. Cuando hicieron eso, hubo una inmigración terrible entre fronteras que se masacraron. Pero se masacraron a nivel... Ahí el conflicto hindú-pakistaní. Yo no me acuerdo... Sí, yo no me acuerdo... No, el conflicto después viene por Cachemira. Pero, claro, digo, por pero la territorialidad de Cachemira. Sí, en ese momento que hubo esa inmigración masiva, yo no me acuerdo bien, pero creo que se masacraron hasta... No sé bien, pero debe andar en 4 millones de personas. Uh-huh. O sea, fue una masacre, que poco se habla, pero fue una masacre a partir de la retirada del imperialismo, del imperio inglés y del nuevo orden. Y se dice poco, y fue pero una masacre total, porque los hinduistas que quedaban de un lado se pasaban para el lado de la India, los musulmanes de la India se pasaban para el lado de Pakistán, y ahí se daba masa... Claro. Y fueron, pero masacres. No, pero lo que pasa es que, claro, esta búsqueda de identidad cultural de ciertas capas medias a nivel mundial genera esto de, en búsqueda de alternativa a los valores mercantilizados y plásticos del capitalismo, se termina haciendo culto a órdenes sociales anteriores al capitalismo, feudales, que son tremendos, ¿no? Sí, sí. Precapitalistas, bueno, que son peores todavía. ¿Cómo era? La Dalai Lama, que es como el ícono de la liberación y del espiritualismo, todo eso, ese es un agente de la CIA. Sí, sí, no, ese claro. Cobró y es multimillonario encima. La Dalai Lama es multimillonario. Pero lo peor de todo, y muchas estrellas de Hollywood y mucho tilingo de acá, que lo adoran, este tipo está referenciándose para volver al Tíbet como vos decís, a una sociedad precapitalista donde está totalmente estratificada, pero mal. Donde los monjes son una suerte de oligarquía que manejan todo, con todos los privilegios, y los campesinos están relegados a lo peor, a la nada, o sea, son los laburantes, son prácticamente sinónimo de bueyes arando el campo, y encima son, cuando, digamos, rompen o violan cierta ley, está estipulado hasta el castigo físico. Claro. Y ahí, eso es el pacifismo. En la India, el hinduismo está... Eso es la espiritualidad, ¿no? Totalmente estratificado. El de la casta más grande, son todas castas. De la casta más alta a la más chica no vale más que un animal, o menos que un animal. Y no se tocan, ni se miran, ni hay contacto de una casta a la otra. Uh-huh. O sea, son inferiores totalmente, son considerados inferiores la que está abajo tuyo. Uh-huh. Entonces digo, eso es lo que valorizan, eso es lo que quieren este. Bueno, el caso del rastafarismo, que es el culto, hacen culto a la figura de un dictador. Uh-huh. El ras de, claro, de Etiopía, un dictador de 60 años, dilatadísimo, que transó con todos los imperios habido por haber, con el británico, después con el yanqui, y que fue derrocado por una revolución socialista. Uh-huh. Y hacer culto a eso como elemento de espiritualidad, ¿no es cierto? Sí. Es como decimos, es muy complejo. Sí, sí. Yo creo que, como siempre, se van modificando ciertas cosas y se le van dando una vuelta, un resignificado a cosas que terminan siendo un prejuicio, y como decía la filósofa Hannah Arendt, para romper un prejuicio tenés que volver al juicio, al inicio. Y ahí vas a entender por qué existe este prejuicio. Uh-huh. Entonces hay que volver a los inicios. ¿Qué estás adorando? En realidad, que gente que se muere, la dejan tirada en una calle y se mueren podrida. Gente que se mete al Nilo porque no transmite... No, al ¿cuál es? El Ganges. De el Ganges. Que se tira al Ganges porque no transmite cólera, pero se terminan muriendo por un montón de infecciones, porque tienen hasta los animales muertos, la gente muerta la tienen ahí. Uh-huh. Las aguas, claro, amarillas, pero ¿por qué? Claro, pero no transmite cólera porque tiene un nivel de salinidad muy grande, entonces cólera se muere. Pero sobreviven todas las demás, que tienen un nivel de mortalidad muy grande también por la contaminación que tiene. ¿Y vos qué vas a adorar eso? O sea, ¿qué estás transmitiendo? Bueno, todas esas son las contradicciones que traen acá ciertos sectores sociales que no tienen nada que hacer, están aburridos, ¿no? Bueno, pasamos. Y que sirven para despistar, para desorganizar, sí, para desviar cualquier cosa, para fragmentar a la sociedad en mil boludeces que no hacen a la cuestión. Pasemos a lo más terrenal, que es lo que nos mueve, que es lo que nos afecta. Bueno, en lo más no sé si tan terrenal, igual. ¿Sí? Es más inmediato y más cotidiano, pero no sé si es bastante intergaláctico en algunos aspectos también. Porque ha aparecido, digamos, nosotros creemos estar ante un viraje definitivo del kirchnerismo hacia una postura de derecha, o un viraje hacia la derecha de cierta retórica histórica que venía construyendo el kirchnerismo, con Cristina particularmente a la cabeza, que resigna ya a la retórica, que era lo más novedoso de su entramado, en pos de objetivos políticos que tienen que ver con la continuidad en el 2015 de lo que se habla del modelo, y ya el modelo pasa a ser un criterio que habría que redefinir, porque más continuarán las formas que los contenidos, ¿no es cierto? Entonces, en este aspecto, lo que dispara esta reflexión es una nota que sale en internet, vía digital, en un sitio que dirige Chino Navarro, que todos sabemos que Chino Navarro es un periodista orgánico del kirchnerismo. Esto no nos parece ni bueno ni malo, ¿no es cierto? No, que Chino Navarro sea un periodista militante no nos parece algo prejuzgable, pero él saca una nota donde plantea que Cristina ya decidió sus candidatos, la continuidad del kirchnerismo la llevarían adelante. Hay una serie de candidatos. Scioli como presidente, ¿no? El presidenciable del kirchnerismo, que iría a internas con los candidatos más progresistas, si se quiere, del kirchnerismo, que vendrían a ser Uribarri, Dayana, Randazzo, etc. Sí, nos notan progresistas, es decir, los alternativos a Scioli nomás. Claro, sí. Es debatible, uh-huh, progresista. Y después, Máximo como jefe de banca de diputados, como para mantener el apellido, no sé, para mantener cierta pata del kirchnerismo de paladar negro. Y Bocio como gobernador de la provincia de Buenos Aires. Uh-huh. Bueno, nosotros vemos acá esta situación. Si uno lee la nota que hace el Chino Navarro, no tiene ningún tipo de fuente negra absolutamente. Todas las referencias son, porque no es que Cristina salió a decirlo públicamente. En un momento pensé que estábamos leyendo el Clarín. Claro, porque todas las referencias son, lo dijo, un allegado, claro, a la Casa Rosada. Sí, que se sienta en la mesa chiquita. Claro, alguien que tiene contacto con Cristina. Todas las fuentes eran el hijo del empleado, del amigo, de uno que cuida la casa de los granaderos. Sí. La Casa Rosada. Entonces, cuando se hace ese nivel de exposición, de falta de fuente, hay una intencionalidad en tirar la supuesta noticia, incomprobable, pero que genera condiciones, porque se dice, el Chino Navarro plantea, esto es una opereta, ¿no es cierto? Él plantea, es probable que Cristina, es muy probable que sea verdad, que Cristina todos los días en su ámbito privado particular o en su séquito, en su gabinete, diga que ella ha decidido que el sucesor tiene que ser Daniel Scioli porque es el que garantiza que las elecciones nacionales se ganen. Es el que tiene un consenso positivo mayor a favor y que garantizaría la continuidad, aún a costa de resignar los contenidos. Entonces, eso es muy probable que sea verdad. Pero como es incomprobable, lo que hace Navarro en realidad es exponer que la oferta multicolor y multifruta de todos los que irían a la contienda contra Scioli en las internas de las PASO, en realidad sirve para mantener contenido dentro de las internas del FPB el voto exigente del kirchnerismo de paladar negro, que iría a los candidatos de cara linda y que podrían garantizar el progresismo dentro de la continuidad del proyecto, mantener ese voto cautivo ahí e ir inevitablemente a perder contra Scioli, porque no es realista plantear que Tayana le puede ganar a Scioli en una interna, menos si no es Tayana solo, porque si todo el kirchnerismo progresista se abroclara atrás de Tayana, o atrás de Uribarri, o atrás de X, Randazzo, sí. Randazzo, el que fuere, sí, uno puede pensar, pero si encima vos tenés mil nombres dando vueltas, o sea, es todos o Scioli, todos los aspectos anti-Scioli dentro del kirchnerismo irían a diferentes candidatos que dispersarían la intención de voto, y Scioli saldría ganando las PASO, ¿no es cierto? Que la única forma de que gane el oponente a Scioli en las PASO sería que Cristina diga, bueno, ese es mi candidato, Tayana es mi candidato o Uribarri es mi candidato. Claro, que Cristina le levante la mano como su sucesor a un candidato que no sea Scioli. En ese caso sí es probable que Scioli perdiera las elecciones internas, pero eso podría llevar al kirchnerismo a perder las elecciones nacionales. Uh-huh. Es decir, Scioli y Cristina, o Scioli y el kirchnerismo duro, si se quiere, se tienen de rehenes mutuamente porque se necesitan mutuamente en diferentes instancias. Scioli necesita que Cristina no se proclame por otro que no sea él, aun aunque no se proclame por nadie, pero necesita que no se proclame por otro que no sea él, porque puede perder las internas y no llegaría a disputar las nacionales. Pero Cristina necesita que Scioli gane las internas, porque si no, el candidato del kirchnerismo puede perder las nacionales. Entonces, ahí vemos que toda la vidriera de candidatos paralelos y alternativos a Scioli, pero que van a jugar la interna del FPB, en realidad son candidatos que van a jugar a perdedor para que el voto progresista decante en la figura de Daniel Scioli, que genera resquemores. Porque sería Scioli o Massa. Porque en una instancia nacional sería Scioli, Massa o Macri. Sí, yo me pregunto, ¿qué es progresismo? ¿No? Porque la verdad, ese término progresista también está tan usado y vapuleado, claro, sí, que no termina siendo un mamarracho sentido. Porque votar el sí, o sea, la concepción progresista para votar a Scioli, ¿de dónde surge, no? Claro. Para eso está Tayana o cualquier otro de sí, en realidad es para mí mucho del proyecto nacional y popular, para mí la verdad no sé qué es, no le encuentro definición. O sea, todos estos años. Es un que no sabe qué es, como cosa Faroni. Todos estos años, todos estos años que lo venimos charlando, hasta con peronistas, que te dicen toda una cantinela que no dice nada. Sí, aparte hay tantas visiones como personas. Claro, que sí, es como el peronismo, ¿viste? Es el tema del movimiento. No, somos un movimiento, no dice nada. O sea, somos el partido de Estado, nada más. Uh-huh. Porque lo que se está discutiendo es poder. Entonces, si el poder, por un lado, va para el lado del progresismo centro izquierdista o del populismo nacional o de directamente para centro derecha, dale que va, porque en lo que se está discutiendo, en realidad, lo que decías vos, es discutiendo espacio de poder con el que se va a quedar el kirchnerismo, claro, o el aparato kirchnerista, claro, o el kirchnerismo que puro. El kirchnerismo vino a restaurar la gobernabilidad, sí, vino, claro, a darle de nuevo legitimidad a todo el aparato de gobernabilidad. Ahora, cuando llega este momento, cuando Cristina ya no se puede presentar. Cuando ya no, Cristina no da eso, da garantía de gobernabilidad, la burguesía saca, le baja la bandera, dice hasta acá llegó, si hubiera querido, se retrae y empieza a buscar otros candidatos, y ya lo dijeron, como aparte, habíamos si comentado. Si hubiera querido, hubiera formado un candidato, ya sea Máximo, ya sea Randazzo, porque fuera de pierde, sí, digo. Pero el tema es que pierde y ellos están disputando espacio de poder. Cristina no está disputando un modelo que así pierda en el 2015 y desaparezcan la posibilidad de candidato, quede en la impronta, en el inconsciente colectivo de las masas, como un espacio verdaderamente contrahegemónico que hacia la historia, hacia el futuro, irradie la posibilidad de nuevas luchas y de nuevos avances. Sí, se, están consumiendo esto. La última carta potable. Claro, la posibilidad de refractar un proyecto antihegemónico hacia el futuro. Sí. Porque si vos fracasás en la coyuntura y fracasa tu candidatura y se termina ahí y pasás, tu proyecto continúa, creo que ahí está el triunfo. Si Scioli no gana las PASO, todo el voto de empresarial, todo esa parte de derecha, los y, dueños... Y el pejotismo liberal más rancio... No va a apoyar al kirchnerismo. Va a mudar a Massa. Claro, bueno. Necesitan que Scioli gane las PASO. En realidad, para la continuidad. Y de hecho, después de las elecciones, vamos a ver cómo se adecúan. Porque no se olviden que Massa era de Nacional y Popular. Sí. Hasta la última elección donde Massa salió con el Frente Amplio, no, el Frente Renovador, perdón, armó este engendro y juntó a todos los díscolos del kirchnerismo. Massa, hasta último momento, que no se definía, viste, se hacía la mariposa perseguida, uh-huh. La diputada Conti le tiraba flores a Massa. Decía que Massa en Tigre estaba haciendo una buena gestión como para seducirlo. Obvio, entonces, sí. Obvio. Y Moyano era un sindicalista combativo, era Agustín Tocco del siglo XXI. Claro, entonces, ¿cuál es el proyecto nacional y popular? Es estar con nosotros en contra de nosotros, nada más. Sí. Pues si Massa, la gestión de Massa es la misma porquería liberal con Kirchner, sin Kirchner, igual que Macri, etcétera. Entonces, acá lo que se discutan son espacios de poder. Claro, ¿verdad? Y en esta y cuestión... le ponen Nacional y Popular porque pega porque y pegó porque, en y el porque momento ahí de... le generó porque una masa importante. Porque esa era la consigna para restaurar la gobernabilidad. Esa consigna de Nacional y Popular fue lo que hizo que se vuelva a tener confianza en los estratos de poder, que la gente siga laburando, mejor dicho, que vuelva a laburar, que no esté en la calle, que... Sí, la utilización de la capacidad ociosa de las empresas, que necesitaban de nuevo, de acuerdo a un mercado externo que reclamaba alimentos, necesitaba ponerlo en funcionamiento. Uh-huh. Bueno, todo eso hizo que esto se llamara Proyecto Nacional y Popular, le dieron un cierto halo de progresismo, una épica que la están dilapidando en los últimos años. Pero ha sido un plan desde el principio, porque en ningún momento se termina de profundizar este modelo. No, que... pues esto. ¿Es esto? La profundización es esto, lo que está sucediendo es la profundización. Aparte, ahora con esta cuestión electoralera, ¿no? Ahí se ve lo más rancio de lo electoralero y alejado de las voluntades populares, de organizar al pueblo. Se empieza a hablar de teoría de los tercios a la que el kirchnerismo suscribe, donde supuestamente, y esto es un simplismo ahorrativo de materia gris, ¿no? Que es tan cómodo que es muy difícil moverse de ahí, que se dice que hay un tercio de la población que vota al kirchnerismo definitivamente, hay un tercio que va a votar a cualquier cosa que se le oponga y hay un tercio indeciso, entonces todos van a lanzarse a la conquista de esa variable X que es el voto indefinido y que siempre es por derecha, porque claro, como por izquierda no se construyó ninguna autonomía, los sectores que tenían que ser la avanzada del kirchnerismo van a ir a perder contra Scioli las internas y han aceptado las jefaturas infalibles de Cristina, no ven una cuestión de clase detrás de esta cuestión de partiditos, de politiquería, eso se la van a comer doblada, enroscada. Van a votar al menos malo. Van a votar al que salga de emerja de las internas del FP. En cambio, el doñarrosismo indefinido, que puede hoy vota a Massa, mañana lo vota Macri, mañana Pino Solana, mañana Carrió, mañana Cristina, no tiene drama en esa histeria electoral, a ese que se haya conquistarlo y para eso hay que generar consenso por derecha. Entonces la ves a Cristina hablando que parece la gorda Carrió, porque habla de la puerta giratoria respecto a la cuestión penal, habla de la conmoción social tiene que ser un tester, un termómetro en cuanto a las penas que se le impongan a los delincuentes. Si vos haces un delito que genera conmoción social, te tiene que caber una pena más grosa. Ahí está la ley antiterrorista. La ley antiterrorista, pero aparte que definanme qué es la conmoción social. La conmoción social es vos toda la vox populi. Todo tu mandato todo tu mandato lo construiste con el chamullo de la lucha contra el monopolio mediático, y lo que estás haciendo es trasladarle poder a Mañeto y a, y a todo el monopolio mediático, que son los que van a generar la conmoción social. Eso es lo que por ahí está diciendo ellos, ármenme la suficiente conmoción social, derechicen lo suficiente a la población para que yo le pueda poner a este delincuente tanta cantidad, o, bueno, a este pibe. La conmoción social fue hace varios meses atrás, los linchamientos. Fue una conmoción social que duró una semana. Después la conmoción social fue el tema de los saqueos. Después la conmoción social fue Axel Bloomberg en su momento. Claro, el motochorro. El motochorro. Entonces, ¿qué? O sea, la conmoción social. Todas construcciones, claro, son construcciones que se hacen desde el monopolio mediático al que vos dijiste combatir toda la vida. Estás haciendo un traslado de poder. Sí, sí. Penal, judicial, ¿no es cierto? Entregando esas herramientas, y eso lo hace Cristina, se inmola para poder blindar en el futuro a los que tienen que ser sus sucesores, pero son sucesores de las formas, de los sellos, de la banderita, pero no son sucesores de lo que supuestamente era el modelo. Entonces uno dice, como decía Rosario, el modelo fue siempre restaurador. El modelo vino a reconstruir la institucionalidad que había volado en pedazos con el exceso de la gestión neoliberal que culminó en el 2001. La gestión neoliberal en el 2001 reventó por los aires la superestructura y el presidente no es que De la Rúa se fue en helicóptero y nada más. El presidente como figura había desaparecido. No existía, había tres, cuatro en una semana, no la pasaba política nada. Es una cagada. Y Duhalde no lo votaba nadie y pronto era el presidente, mataba a dos tipos en una estación. O sea, había desaparecido la institucionalidad y el kirchnerismo vino a recomponer eso. Es decir, siempre fue restaurador. El que lo analizó, lo malinterpretó por izquierda o por derecha, digamos, hizo la de. Se mintió a sí mismo, hizo la de Caperucita Roja con el lobo, ¿no? Sí, si vos querés ponerle categorías rígidas y duras y buscar en manuales, ahí la cagaste, porque la sociedad las complejidades de una sociedad son cada vez más dinámicas y más entreveradas. Entonces, tenés que tener la capacidad de analítica para entender las cosas como se vienen dando y no para tratar de amoldarla, viste, a un molde que te quede cómodo, porque después le pifiás. Y todo esto de la militancia también, que se cree que, no sé, Tayana va a derribar a Scioli. No, es cuestión de militarlo más, de transpirar la camiseta. Claro, hay que sentirlo más a Tayana, claro, porque así va a ganar. Scioli es el candidato del bloque de poder que se está reconstituyendo. No es el candidato de Cristina. ¿Cuándo de en Argentina ganó un candidato elegido por el pueblo que continúe, que profundice? Y esto demuestra la falta de organización popular para garantizar la profundización en el sentido de avanzar sobre el capital concentrado. Y esta estructura de militancia que se creó, la imagen de la militancia de nuevo comprometida y todo eso que se creó, que era el sostén del modelo y del rumbo, que era el que salía a bancar el modelo el 25 de mayo, el 24 de marzo, que estaban todo el tiempo en la plaza. Entonces ahora se fue todo un proceso para volver a la militancia aplaudidora, nada más, ciega ante lo que va a pasar, que es inminente. Simplemente porque ya está pasando. Sí, es más, de hecho están ahí a la expectativa. Y están esperando hasta el día anterior a las elecciones para darse cuenta de que Scioli ya es presidente. Van a aceptar cualquier cosa. Y aparte de esto, de cuestión de hay que salir, no tener un proyecto estratégico, es decir, todo lo que uno analice de que Scioli sería el ganador de las PASO, eso es derrotismo, no hay ni que pensar. El 2015 no hay ni que pensarlo, hay que pensar que está todo bien, que Cristina va a hacer conducción. El peronismo termina siendo eso que hace lío hasta que la reacción lo deja, y cuando se exilia dice que está en la conducción en la sombra. No sé, siempre. El cabezón Duhalde también quiso rodearlo a Néstor Kirchner de sus legisladores para volver en el 2007, y después Kirchner le inventó el kirchnerismo. No, no existe, ni el peronismo nunca existió. El que manda es el que tiene el poder y punto. Claro. Bueno, vamos a hacer una cosa. Vamos a ir a un tema y tratamos de comunicarnos con las islas de San Fernando, con los isleños de San Fernando. No, porque las islas no hablan, ¿no? Claro. Vamos a comunicar con los isleños, vamos a tratar de acuerdo a podría ser a una nueva religión traída de Oriente, con las islas. Claro. Vamos a tratar de comunicarnos, y si no lo logramos, seguimos con el tema de Bernie, si no lo dejamos para el otro programa. Esa es la nota de color. Sí, ya. Vamos con The Clash, Rocky in the Cashmere. Bueno, vamos a una cosa. Vamos a ir a un tema. Tratamos de comunicarnos con los isleños de San Fernando. Porque las islas no hablan. Vamos a comunicar con los isleños. Vamos a tratar de acuerdo. Vamos a vamos a tratar de comunicarnos. Si no lo logramos, vamos con el tema de... Vamos con The Clash y The Rock. With that crazy cat was down. The pedal when they fall out the blood is the cat. The lotus is a bacon town. Stop it now. Food and the sherry in the square. They began to wave. Intentando, tenemos dificultades para comunicarnos con, no sabemos si es una cuestión de espiritualidad la dificultad de comunicarnos con las islas, si no hemos entrado en el trance suficiente o un problema de señal de, sí, del que carece de propio de la aislación en la que decíamos que se vive, en la isla también, ¿no? Sí, que este se está, está complicado comunicarse con las islas, con la gente de las islas, y sobre, o sea, queríamos charlar con ellos porque igual que todo San Fernando continental sufrió esta sudestada y el tema de las lluvias, y bueno, queríamos saber este qué había pasado y las cosas que necesitaban, etcétera, etcétera. Pero bueno, esta vez no podemos, vamos a intentar el sábado que viene, porque el agua baja, pero las necesidades quedan. Claro, desde ya. Así que bueno, vamos a seguir con esto. Nosotros hemos entrevistado acá a los isleños, han venido a nuestro programa, hemos charlado de... lamentablemente la desidia del municipio con respecto a la gente de la isla, porque son poquitos y los votos no influyen, no, así cuentan, que claro, no le dan ni pelota. Al contrario, las islas son un coto para los grandes negocios inmobiliarios que el señor Andreotti parece querer imitar de Sergio Massa, ¿no? Yo siempre está guionado eso, ¿no? Viene ya sí, de... Sí, viene ya. Bueno. Es parte de la esencia de... Acá, me acuerdo, el primer programa que arrancamos allá hace 4 años fue con el tema de Colony Park, cómo desalojaron a los isleños originarios, uh-huh, y cómo se frenó ese proyecto. Bueno, ahora hay una suerte de asfixiar a los isleños como para que ya vayan solos, no agarrarlos a patada y que sea tan evidente. Claro. Así que bueno, vamos a tratar de contactarnos con ellos y seguramente el próximo programa estaremos hablando. Nos quedó igual en el tintero el acto. El acto, sí. Se está a las 4 de la tarde, ¿no? En las 4 de la tarde en el playón de la estación de Tigre. Va a haber un acto contra la represión, también recordando a Julio López, un acto que no se pudo hacer. Hace varias semanas, por mal tiempo. Exactamente. Estaba programado para el sábado pasado, ¿no? Bueno, fue la sudestada y obviamente no se pudo hacer, así que bueno, se va a realizar ahora, nosotros vamos a estar ahí también cubriéndolo. Sí, un acto contra la violencia institucional y por la aparición con vida de Julio López. Así que bueno, están todos invitados ahí en el playón al costado de la terminal de trenes de Tigre. De Tigre. Bueno, y para terminar entonces, el tema que nos quedaba era el de Berni, que ha sido... Bueno, sido galardonado. Sí, galardonado. De Tinelli, pero... Claro, a nivel internacional, porque ha sido... Se lo ha ganado igual. Ha hecho los méritos. Claro. Ha sido electo parte de la dirección ejecutiva de la Interpol. Bueno, después de toda su accionar, además del currículum que acá se había hablado en algún momento. Nosotros hablábamos, sí, de todos las cosas que ha hecho Berni para ganarse. Sí, justamente. Los buenos servicios. Sí, sí. Ha brindado a la sociedad un trabajo arduo, se ha ocupado realmente. Primero empezamos, recuerdo allá por el Gendarme Carancho. Claro, por ahí. Que el Gendarme Carancho es uno de los... de los últimos inventos más exitosos, de las perlitas de Berni, el Gendarme Carancho, que en realidad previo había sido la aparición de Berni en el helicóptero, ¿no? Apoyado en el esquí y qué sé yo, y su prontuario anterior en el trabajo de inteligencia para la infiltración a la organización obrera, que había sido denunciado por Madres de Plaza de Mayo en la década de los 90. Hay documentales y videos muy interesantes en YouTube que se pueden ver al respecto. Él proviene de la inteligencia militar para la represión de la organización popular y social y sindical. Y después ha destacado por su impronta militarista, cuando no es más que un civil funcionario público. Como decía el perro Berbinsky, se viste con un pantalón deportivo que, como tiene bolsillo de cargo, parece de combate, y se pone la gorra de alguna de las fuerzas armadas a las que le gustaría pertenecer, y bueno, y tiene pinta de oficial en ejercicio, y así, con esa impronta represiva, ha construido la imagen que lo ha llevado a la Interpol, ¿no es cierto? Bueno, ahí estamos en... Bueno, paremos, sí, paremos un poco la rotativa, porque nos pudimos comunicar con la gente de la isla. Alejandra, ¿me escuchás? Sí, te escuchas. Bueno, gracias por atendernos, ¿eh? No, disculpame, pero no había escuchado el teléfono, porque bueno, acá estamos en reunidos muchas personas del Delta, festejando el Día del Isleño, que fue en realidad el 31 de octubre. Ajá. Pero bueno, las cooperativas hacen un evento generalmente, este año tocó en Carabelas otra vez, y se reúnen personas de distintos ríos, y bueno, ha cambiado todo el fútbol y es un almuerzo en común, por eso no había escuchado el teléfono. Está bien, no hay problema. Alejandra, ¿Cómo pasaron el tema de la sudestada y estas lluvias? Bueno, te puedo contar un poco lo que nosotros estuvimos viendo estos días. Sí. Un grupo, viste, nosotros tenemos el grupo Isleños en Lucha, los chicos anduvieron con las lanchas y pudieron ver, viste, que hay gente que, bueno, el agua realmente les cubrió prácticamente las casas, ahora el agua en muchos lados bajó. Pero bueno, hay personas que tienen problemas de diques y demás, su agua adentro todavía. Uh-huh. Y el problema que está pasando ahora es que el agua está saliendo de los campos, por lo tanto los ríos, que son los que le dan agua para el consumo diario, están todos feos, podridos, ¿viste? Ah, bastante feas. Sí. Así que estamos tratando de conseguir agua mineral para poder entregarlo y llevarlo a las familias que más lo necesitan, ¿no? Sí, sí, sí. Y escúchame, ¿hay alguna ayuda del municipio? ¿Tuvieron algún contacto? Mira, en realidad yo estuve hablando inclusive acá donde estamos, que es en el predio de la escuela 26, estoy hablando con algunas directoras de jardines y demás, ¿viste? Para ver cómo está la situación, porque como soy docente tengo, ¿viste?, puedo comunicarme con ellos. Me decían, viste, que no recibieron ayuda, que, o sea, yo les pregunté sobre todo porque, por ejemplo, acá el jardín 905 se inundó y no recibieron ayuda, por ejemplo, la bandina o cosas para poderla limpiar y mantener el lugar en condiciones para los chicos. Bueno. O sea, todo salió del bolsillo de la gente. Y bueno, y así pasa con el resto de las familias, o sea, no recibieron, los que tuvimos, con gente que pudimos tener contacto no habían recibido ayuda del municipio. Así que bueno, lo que estamos tratando es de subsanar lo mejor que podemos como grupo, con colaboración de algunos, de, bueno, llevar agua, de, viste, de llevar algunos bolsas con comida, y bueno, y ahora estamos tratando de ver si la conseguimos, viste que ANSES se está dando algunas ayudas, así que bueno, vamos a ver, estamos sacando los datos como para poder llevarle las planillas a la gente y que puedan recibir. Aquellas personas que quieran colaborar, ¿cómo lo pueden hacer? Mira, nosotros estamos, pedimos al, viste, la casa del Partido Justicialista, que es un espacio, por la mañana, de 10 a 12 están recibiendo agua mineral, y en realidad lo que más nos interesa, porque viste, ropa, si bien la gente, por ahí algunos perdieron, pero en general la gente levanta mucho, uh-huh. O cuando salen ya con su ropa, sino más que nada alimento, viste, lavandina y agua mineral, es lo que están pidiendo. ¿Y qué, cuál es la dirección para dejarlo? Es en la calle 202 y la estación de San Fernando. Ah, está bien, perfecto, ahí pueden dejarlo. Yo te ofrezco, Eduardo, por ahí ver si tuve la posibilidad la semana que viene llevar a alguna de las personas, viste, que trabajan, que están con nosotros o que podemos llevar, a lo mejor nos acercamos para que ellos te puedan contar un poco la experiencia, si te parece. Sí, pero totalmente, vos sabés que... A ver, será que si acá tengo a José, mira, José puede contarte un poquito, José de Arroz Pacífico te puede contar un poquito la experiencia. Dale, ¿sí? dale. Listo, te voy a esperar un segundo que te paso. Gracias. Sí, hola. Hola, José, buenas tardes. Hola. Hola, José, ¿me escuchás? Hola. Sí, hola, ¿me escuchás? Sí, no, te escucho bajito. A ver, ahora. ¿Ahí? ¿Ahí me escuchás? Ahí te escucho un poquito, sí. Bueno. Bastante bajo te escucho. José, contanos un poco cómo pasaron estos días, estas tormentas y esta subestada. Sí, no, la subestada fue terrible, Terrible, yo creo que... fue bastante terrible porque no, acá prácticamente en la zona que estamos nosotros no quedó nada, no quedó el mimbre, lo cubrió todo el mimbre. Hay muchas cosas que se fundieron, así que no creo que estamos bastante desanimados para seguir en la lucha, porque quedamos bastante jodidos. Y digamos que ustedes, su mayor trabajo es el mimbre, ¿no? Su emprendimiento son los mimbres. Y el trabajo ahora en este momento ya hace que no se pueda hacer nada de nada, porque lo que nosotros trabajamos acá no ya no se puede hacer nada. Madera no se puede hacer, mimbre no se puede hacer. Así que... ¿Y pudieron tener algún contacto con alguna autoridad nacional, provincial, municipal? No, provincial no hay mucho contacto, no tenemos, pero... Y municipal directamente, para eso parece que nosotros no existimos, porque no dieron vuelta, en ningún momento vimos que dieron vuelta por ningún arroyo, aunque sea para ofrecernos, si acá hay familia que tiene muchos pibes, que aunque sea para ofrecerle un poco de agua, porque el agua está negra, no se puede ni, el agua no sirve ni del río, no sirve nada. Claro. Pero no ni se asomaron para preguntar si hace falta agua, algún colchón o algún poco de mercadería en algo, porque hay familias que tienen un montón de pibes y la tienen que ir remando como la pueden, no, sí. Nadie lo mira acá. Sí. José, ¿alguna vez padecieron una subestada de este tipo o esto es único? ¿Cómo? ¿Tuvieron algún tipo de este tipo de inundación antes? ¿Tan grande? Sí, tuvimos, pero anteriormente, por lo menos cuando estaba la otra política, mal que mal daban vuelta y por lo menos preguntaba qué precisábamos, sí, pero sí. En esta no hay nada de nada. No hay nada, está bien. Que no sé si existimos o no existimos para ello. Claro. José, ahí hablamos con Alejandra y pasamos los datos como para que la gente se pueda acercar y colaborar, llevarle, bueno, agua, alimentos. Me dijo que están juntando cosas. El agua está terrible, no se puede ni para lavar, ni para tomar, menos que menos, porque usted fíjese que al mimbre cuenta que le pasó un fuego, a cualquier planta que lo agarró cuenta que le pasó un fuego, así que ni se sabe quién ni qué tiene el agua, porque no, quedó todo seco. Sí, y ahora están juntando, están planificando algo, ¿tienen algo pensado? Sí, qué sé yo, pensado... como pensado de seguir esperando como siempre, qué sé yo, a ver si el año que viene no viene otra que no venga inundación y se esté plantando y a ver si no puede quedar algo, nada más que eso, porque otra planificación de algo no tenemos, porque acá no tenemos que arreglar como podamos, no. Es que viene alguien, te dice, bueno, vamos a hacer así, va a venir una ayuda así, ¿qué le parece? Que esto nada, acá nada eso. Sí, sí, están totalmente solos. Solo, prácticamente solo, sí. Bueno, José, te agradezco, nosotros vamos a seguir pasando los números, los contactos para acercarlo, por lo menos ayuda a nuestra parte, a ver que para darle una mano, aunque sea. Bueno, le agradecemos, ya le agradecemos, porque la verdad es que acá se precisa, porque hay acá en el arroyo que yo estoy, en la zona esa, hay mucha gente que tienen pibe y esas cosas, y están bastante solas. Bueno, José, seguramente el sábado que viene vamos a estar siguiendo charlando con isleños y gente de ahí de la isla y seguimos con este tema, a ver si podemos conseguirle y hacer fuerza para que le den una ayuda, ¿no?, del municipio. Listo, entonces que pónganse en contacto con Alejandra, que Alejandra es la única que anda dando vuelta acá por todo, así que si no es por ella o por el grupo que ella tiene, tampoco estamos bastante desamparados. Bueno. Está bien, vamos a seguir con el tema, José, fuerza y te mandamos un abrazo y solidaridad y bueno, vamos a ayudar en lo que podemos. Bueno, muchas gracias por todo y muchas gracias por encargarse y por lo menos pensar que acá en la isla por lo menos alguno isleño hiciste. Sí, totalmente. José, mandale saludos a Alejandra, en la semana hablamos con ella y nos contactamos y organizamos algo. Listo, no hay problema. Gracias, un abrazo. Muchas más igualmente, chau. Bueno, bastante claro. Bastante claro y bastante triste, ¿no?, la realidad que está viviendo la isla, y bastante triste como el Estado, el municipio, que tiene alrededor de 18 millones de pesos metidos en el banco de la provincia, no presta ninguna ayuda. Claro. El municipio que aumenta impuestos... No, el municipio tiene el deber, aparte de asistir en el caso de desastres naturales así. Claro. Tiene el deber de intervenir. Ahí están las prioridades de la gestión neoliberal en San Fernando. Claro, ahí está la ideología. Desde ya. Ahí está la ideología. Como si fuera que la ideología fuera una cuestión abstracta. Claro, no. Hay que votar al que hace. No, se hace según lo que se piensa. Y ahí claro. Ahí está la manifestación material de la ideología. Claro, bueno, y también si se quieren contactar, busquen en Facebook Isleños en Lucha y ahí van a tener todos los boletines, los informes, otros contactos, se van a poder contactar con ellos. Busquen por Facebook Isleños en Lucha. Y van a poder recordemos un poco lo que están pidiendo. Ella hablaba de que ropa no necesitan, más allá de que han perdido, pero puntualmente necesitan agua, necesitan alimentos no perecederos. Uh-huh. Y necesitan ¿cómo que dijo? Aparte dijo agua, comida, colchones, lavandina, porque el problema que surge después de una inundación son, después vienen los mosquitos, sí, las pestes, todo eso. Uh-huh. Porque baja el agua y queda todo arrasado. Así que bueno, puntualmente eso, porque ya que vamos a colaborar, colaboremos desde un lugar que... Sí, que sea lo más fructífero posible, claro. Que sea lo más utilizable posible. Estamos hablando de que no tienen agua para tomar. O sea, claro, que toman agua de un arroyo que lo contamina la bajada del agua. Es un panorama complejo. Muy difícil. Además hemos visto el nivel de desamparo que nosotros preveíamos y que veníamos hablando, lo confirman los propios isleños en sus palabras, que sí, dicen que son inexistentes. Y no es solamente invisibles. ante estas fatalidades. Es algo cotidiano y diario que viven ellos, esta desidia total y completa de sí, parte y, de la y acá, cuando nosotros estuvimos con Alejandra y unos chicos de la isla que están estudiando acá en el continente, ellos marcaban la diferencia clara que hay entre las islas que pertenecen a San Fernando y las que pertenecen a Tigre. La diferencia es que, como contaba José, el isleño, acá en San Fernando son unidades productivas, o sea, viven del mimbre, viven de la madera. En Tigre no, son meramente habitacionales, no hay tanto desarrollo industrial o de productivo. Es más que nada habitacional, y acá es productivo, por eso es más grave, claro, porque se pierden su trabajo. Uh-huh. O sea, lo que está pasando es eso, que pierden su trabajo, pierden su supervivencia. Uh-huh. Es grave que obviamente se te inunde la casa y pierdes un montón de cosas, pero si tenés trabajo, claro, encima perdés tu laburo, es una situación desesperante. Así que bueno, vamos a estar hablando, ahí recién hablé de nuevo con Alejandra, así que en la semana vamos a estar charlando y viendo este tema y seguramente tendremos novedades para el sábado que viene. Bueno, hemos llegado al final de un día caluroso, por lo menos está saliendo el sol. Lamentablemente, como decíamos, del tema de los mosquitos y todo eso, para cuando baja el agua empiezan a venir las enfermedades, por eso es importante la lavandina. Y bueno, vamos a ayudar en lo que podamos, más allá de difundir, ¿no? Así que gracias, Miriam, nos vemos el sábado que viene. Seguramente ya el sábado que viene vamos a estar sí en el programa, en el horario original de 16 a 18 horas, ¿no? Así que bueno, compañeros, gracias por todo y hasta el sábado que viene. Buenas tardes.